dime lo que tanto guardaba, las palabras que debimos saber. Sé que yo también me callaba y el silencio nos llevó a caer. Así el amor es breve, así el amor se muere, nos falló el corazón. Si dejamos que la luz se apagara, si dejamos nuestros sueños morir, ¿qué hacemos los dos aquí? Que no nos dé miedo huir. Que nos hace daño seguir así. Aunque duela extrañarnos mañana y las noches ya no sepan a ti, tenemos que resistir. Sé que ha llegado el fin. Que la vida no se acaba sin mí. Y no se acaba sin ti. Ya no queda más que un momento antes de que caiga el telón. Si tú quieres, hoy culpamos el tiempo por traernos más temprano el adiós. Así el amor es breve, así el amor se muere, nos falló el corazón. Si dejamos que la luz se apagara, si dejamos nuestros sueños morir, ¿qué hacemos los dos aquí? No nos dé miedo ir. ¿Qué nos hace daño seguir así? Y aunque duela extrañarnos mañana y las noches ya no sepan de ti, tenemos que resistir. Saber que ha llegado el fin. Que la vida no se acaba sin mí. No se acaba sin ti. Se acaba sin mí, no. Si dejamos que la luz se apagara, si dejamos nuestros sueños morir, ¿qué hacemos los dos aquí? No nos dé miedo ir. ¿Qué nos hace daño seguir así? Aunque duela extrañarnos mañana y las noches ya no sepan a ti, tenemos que resistir. Saber que ha llegado el fin. Que la vida no se acaba sin mí. No se acaba sin ti. Y no se acaba sin ti. Si el amor se mueve.